50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 7 de noviembre. Se rompió un caño de agua en el Hospital Rossi. El Hospital Rossi sufrió un desperfecto edilicio que obligó a cancelar la atención en la guardia desde ayer a la tarde. Se realizan tareas específicas para contener la rotura y así volver a habilitar el espacio de atención para todo el público. Esta rotura se suma a los múltiples problemas edilicios que los trabajadores denuncian desde hace mucho tiempo sin obtener respuestas. Se prepara una nueva edición de Museos a la Luz de la Luna. Este sábado 16 de noviembre, de 7 a 12 de la noche, se realizará una nueva edición del ciclo Museo a la Luz de la Luna en los 18 museos de la UNLP, con el objetivo de ofrecer al público de todas las edades distintas actividades que vinculen el arte, la ciencia y la historia. En esta edición, además, se suma la novedad de una convocatoria para quienes quieran ser cronistas multimedia, con textos, videos, imágenes y otros recursos que serán subidos a una bitácora online. Para más información pueden ingresar a www.reddemuseos.unlp.edu.ar, donde se encuentran circuitos, actividades, horarios y direcciones. Un servicio que informa más cerca. Comenzaron a analizar a los candidatos a defensor de la ciudad. La Comisión de Enlace, encargada de avanzar con el proceso de elección de quien ocupe la titularidad de la Defensoría Ciudadana de La Plata, empezó a estudiar los 109 expedientes que se generaron con esa cantidad de aspirantes al cargo. El objetivo es avanzar hacia la definición de una terna de la cual debería surgir la elegida en el recinto de sesiones. La Comisión de Enlace tiene que proponer a la Presidencia del Consejo, en orden alfabético, les tres candidatos que hubieran reunido la mayor cantidad de adherentes a su postulación. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 30. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.